¡Hey! ¡Hey! ¡No se pase, señor! Ahí está. Tercer y último bloque, ya muy trasnochado, de Nos Estamos Yendo, aquí en lapsicosocial.ar, en vivo, siendo la una hora 55 minutos en todo el país. ¡Qué lindo! Vamos a hacer un mini bloque ya para... Yo vine para no irme. Me tengo que ir, claro. Me tengo que ir en mente y espíritu a ver a Oumuamua. Ahora salgo en cuerpo astral y lo voy a ver. No, todavía no. Pero vine para acompañarlos a los cuatro oyentes que nos quedan aquí. Ya es una noche muy trasnochada, son las 2 de la mañana. La lluvia habrá ayudado a reunirnos al lado del calorcito y el fogón, que es la psicosocial.ar. Pero ahora vamos con un bloque que es un pequeño clásico y que hoy no lo pude hacer porque, bueno, no era tan necesario hacerlo, pero para despedirnos va a estar muy bien. Vamos a reírnos y vamos a divertirnos un poco con datos anecdóticos y muertes ajenas. Sí, señores. A ver, muchachines, ¿dónde están? ¿Dónde están, muchachos? ¿Los hermetos silbadores? ¡Hola, muchachos! Los invité tarde hoy, ¿vieron? Les doy un poco laburo, ¿eh? No tuvimos el lunes, no tuvimos el martes, se cortó la luz el miércoles, el jueves, el sábado tampoco. Ustedes no están los sábados conmigo, pero vieron que nos estoy dando poco laburo, ¿eh? Porque ganan poco, yo sé que ganan poco, están muy... les está demandando mucho el Papa Francisco a ustedes. El Papa Francisco les está subiendo los números. Tienen que presentar unos números ellos de gente en el panteón cristiano. Y bueno, acá estoy yo para ayudarles a levantar su número, sus handicaps. ¿Ah? Así levantan más gente de la que pueden. Eso sí, van a entrar un par de pecadores. ¿Eh? Van a entrar al cielo un par de pecadores, eso sí. Bueno, siempre que estamos apurados por los números, baja la calidad de la cosa. ¿Qué quiere, calidad o cantidad, señor? No se puede todo. Esto es como la democracia. No se puede tener una bocha de partidos políticos y un montón de calidad. Tenemos una bocha de partidos políticos y, bueno, la calidad se la debemos. ¿Qué vamos a hacer? Es lo mismo. Bien, vamos con el obituario de hoy, para que estos muchachines, estos querubines eternos, se alimenten de las almas, de las cristianas al menos, y de las otras también, como veníamos diciendo, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Fallecimientos, 8 de septiembre, Enrique Villanueva Cañadas, médico forense y catedrático español. Ah, estamos, claro, es una página española, la portada de Wikipedia en España, entonces es, no es ar.wikipedia, es .wikipedia. Enrique Villanueva Cañadas, médico forense y catedrático español, se habrá querido matar, ¿no? Cuando vio el cuerpo ahí tirado en la camilla, dijo, ¡uy, qué ganas que tengo de hacerme una autopsia!, habrá dicho mientras se separaba de su cuerpo y se veía cómo se alejaba. Dice, ¡no, déjenme que me hago una autopsia! ¡Me quiero hacer una autopsia! Tiene derecho a hacerse su propia autopsia, Enrique Villanueva Cañadas. Muchachos, bájenlo, encárnenlo en otro tipo y que se haga su autopsia el señor Cañadas, que lo merece. Merece hacerse su propia autopsia. Estoy seguro de eso. Voto, quiero que Cañadas tenga el derecho metafísico a hacerse su propia autopsia. Esto no puede seguir sucediendo, ¿eh? Voy a hablar con el sindicato de médicos forenses para que empiecen a realizarse sus propias autopsias post-mortem, carancho. He dicho, Cañadas, estoy con usted. Vamos con el Frente Unido del Sindicato de Forenses. Sí, señor. 8 de septiembre también se fue un ruso, Sinichev. Yevgeny Shevchenny. Sinichev. Lindo nombre para Sinichev. Bótelo a Sinichev. Me gusta. Debe ser del rubro textil este, de Semoyche, Sinichev. No, militar y funcionario ruso, con 55 años, se piantó, che, se piantó. Él tiene derecho a su propio fusilamiento. Bueno, por eso suicidó, no sabemos, no creo. Vamos a ver un poquito la vida de Sinichev, ¿eh? De Yevgeny, le decimos acá en criollo. Discúlpeme, señor Sinichev. En ruso, no, en ruso es imposible, esto en cirílico, nació en San Petersburgo en el 66, era de Virgo, no, de Leo, el 18 de agosto, se murió hoy. Fue un político y militar ruso, se desempeñó como ministro en situaciones de emergencia desde el 18 hasta su muerte, desde el 2018. Yo quería ver, fue miembro del Consejo de Seguridad de Rusia. Se desempeñó como gobernador interino de la provincia de Kaliningrado. Bueno, fue clasificado como general del ejército en el 2020. 55 años, hombre joven, de carrera militar. Supongo, es de creerse, ha llegado a Putin, o al menos en el bloque de Putin, ¿no? No hay otro bloque en Rusia, de hecho. Si hay otro bloque, te tomás un tecito y te morís. Así que no hay otro bloque. Supongo, sí, es muy duro. Es muy duro lo que pasa en Rusia, sí. Sí, sí, es una dictadura y... ¿Qué quiere que le diga? Es muy difícil lo que pasa en Rusia, muchachos. Es muy difícil. Lo único que sé es que si no está Putin, a Rusia se lo come Norteamérica. Ahora, ¿es mejor que se lo coma Norteamérica o que esté Putin? No, no corresponde ni a vos ni a mí decirlo. Le corresponde a los rusos, muchachos. Aunque muchos no pueden decir los rusos al respecto. ¡Qué paradoja, señores! ¡Qué paradoja! ¡Qué quilombo que hay en el mundo! ¿Vieron cómo seguimos? ¿No? Que Rusia, que Estados Unidos, que acá, que allá... Muchachos, se vienen los muchachos, se vienen los petizos verdes de afuera. Muchachos, unámonos. Va a ser difícil unirse con el cirílico igual, ¿eh? hasta que entendamos nosotros el alfabeto cirílico. Bueno, se nos fue Sinichev, uno menos que tira tiros. Igual no se preocupen porque acá, entre el Frente Patriota y Avanza Libertad y Cintia Jotón más valores, tenemos varios que tiran tiros. Así que hay muchísimos que siguen tirando tiros. ¿A qué más tenemos? Juan Guillermo López Soto, obispo mexicano. Cuidado, tienen green card esto, ya sé, muchachos, que tienen green card. Tienen la green card del cielo esto. ¿Lo saben lo que es la green card, no? Esa tarjeta que le dan a los inmigrantes en Estados Unidos para que puedan quedarse en Estados Unidos. La green card, o sea, la tarjeta verde, no la tarjeta de permitido. No sé si tiene que ser renovada cada tanto, debe haber alguna cuestión burocrática ahí. No pasa, creo que si tenés la green card no sos ciudadano norteamericano. Pero ¿qué pasa? Los obispos, o sea, toda la curia, tiene la green card en el cielo, vamos, pasan como quieren. No todos igual. Estuvo en Chihuahua, tenía un Chihuahua, no, nació en Chihuahua, en el 47. Un obispo católico mexicano. Bueno, estuvo ahí obispeando en México. ¿Qué le pasó? A ver, murió hoy. ¿Qué le pasó? A ver, ¿qué le habrá pasado? Yo quiero ver si había quiero, me vuelvo Mauro Viale, ¿viste? Me hablan de un obispo y digo, a ver, ¿cuántos niños abusó? Quiero quilombo acá en el programa, quiero rating, a ver si tiene... Juan Pablo II lo elevó a la... No, lo subió a la diócesis, nombró el mismo día, no... No se le conocen pecados a este hombre, al menos públicamente. Fíjense ustedes, muchachos, pasa, queda Guillermo López Soto, queda. A ver, Jordi Rebelión, actor español, Jordi Rebelión. ¿Qué nombre te mandaste, campeón, eh? Jordi Rebelión era muy joven. Era joven, un actor español de cine, televisión y teatro, especialmente conocido por su papel de Rodolfo Vilches en la serie del Telecinco Hospital Central. Imagínense que era como, no sé si lo habrán comprado el formato AR Emergencias o Chicago Hope o Doctor House, ¿no? Una serie de esas de problemas médicos, ¿no? Problemas de salud y médicos. Bueno, Hospital Central, una serie del canal español Telecinco, era conocido ahí, había actuado en un papel del doctor, no sé si era un doctor, Rodolfo Vilches. Jordi Rebelión, qué bárbaro, nació en Barcelona, se llamaba Jordi, obvio, Jordi, catalán. Ahora, el apellido Rebelión también es bastante... ¡No, Rebelón! ¿Qué estoy leyendo mal? No, ¿leo lo que quiero o leo mal? Leo lo que quiero, eso es lo que pasa. Rebelón. Bueno, me comí porque el puntito, yo pensé que era Rebelión. No, era Rebelón. Ya me parecía raro que sea catalán el apellido Rebelión. ¡Ah, la pipetua! Izquierda concentradísima, izquierda marxista era esto ya. No, era Jordi Rebelón. Rebellón, ¿será? No sé si en catalán dicen, utilizan la Y por la doble L, quizás no. Porque les gusta la L a los catalanes, ¿eh? Cuando algo está mal, ¿cómo se dice, por ejemplo, brutal en catalán? ¡Oh, qué cosa brutal! ¿Eh? Así lo dicen, brutal. No dicen, qué brutal, ¿eh? Qué mal. Hacen así, mal. Señor, ¿esto está bien? Está mal. Estoy hablando catalana, y bueno, Rebelón. No, no creo que con doble L sea, se aplique. Bueno, se murió otro actor, muchachos, para la serie de Netflix que tienen que hacer ahí. Murió Olmo, periodista e historietista español. Oh, un historietista se nos fue. Tan vapuleado que está. La vez pasada fue el día de la historieta. Fue el día de la historieta. Por ahí hacemos acá un break y les quiero contar algo de la historieta. Si agarro rápido, tercer bloque, nos estamos yendo pasadísimo de rosca. Ya hace 2 horas 40 que estamos, más o menos. Creo que sí. A ver si tengo acá la data. Bueno, no, se conectó y se volvió a conectar hace 14 minutos, así que no. No tengo la data. Debe ser 2 horas 40 que estamos. Quiero ver si puedo encontrar, ya que se murió Olmo, un historietista español. Primero vamos con Olmo. Luis del Olmo Alonso. Nació en Bilbao en el 22. Perro de agua el 22. En el horóscopo chino, digo. Y murió hoy. Conocido por su nombre... Ayer, disculpen. Conocido por su nombre Olmo, dibujante, periodista y humorista español. Haber creado la serie Donceles. No la conocemos, no somos españoles. Lástima. Traigo a colación, porque si no va a quedar esto en... Va a quedar olvidado para todos. Ay, este mate me está haciendo erutar. A ver, vamos con el amigo Esteban Podetti. Es un artista que me gusta mucho, un historietista. A ver si puedo encontrar lo que escribió Podetti en el día del historietista, creo. Creo que era el día del historietista. A ver si puedo encontrar, che. Esperen, denme un momento, un momentito. No lo esperaba poner esto, pero el último bloque. Nos estamos riendo, estamos jugando. Acá está. En el día... feliz día de la historieta. El día de la historieta, ¿saben cuándo fue? Fue el 5 de septiembre, dedicado a Olmo, que se murió ayer. Voy a hacer un break en esto. ¿Con los angelitos silbadores de fondo? Y sí, dale, déjalos. Escribió Esteban Podetti. Hacer historietas cuesta mucho esfuerzo comparado con lo apreciable por el lector. Es un oficio mal pagado cuando te pagan, realizado en soledad absoluta y contractura permanente. Claro, el historietista está abocado a su historieta, encorvado en su estudio, en su escritorio, dibujando, ¿no? Por eso. Realizado en soledad absoluta, el oficio, y en contractura permanente. La industria está en decadencia desde hace 20 años, si no extinta directamente. El público actual, dice Podetti, el público actual no sabe nada de historietas, excepto las 3 o 4 figuritas repetidas. Vamos, Batman, Superman, Spider-Man, DC Comics, Marvel, ahora Los Vengadores, pónganle, ¿no? Digo yo entre paréntesis. Los tránfugas del cine y la tele nos roban las ideas que plasmamos fácil hace 4 décadas. Si usted ha escuchado Nos Estamos Yendo en otras emisiones, podrá recordar que muchas veces les dije que la historieta en ciencia ficción le saca 10 cabezas al cine. Es increíble el desarrollo de la ciencia ficción en la historieta. Lo que he leído ahí, lo que he comido de la historieta de ciencia ficción, no lo he visto. Y no digo por la revista Fierro o las otras, la clásica, ahí no me acuerdo, la francesa o la norteamericana, que ahora se me plantaron los nombres. Es una de la heavy metal y la original francesa, no me acuerdo ahora el nombre. No digo que allí había un gran desarrollo de la ciencia ficción. Por algo lo dice Podetti acá, que él es el historietista. Los tránfugas del cine nos roban las ideas que plasmamos ya hace 4 décadas, con las que se llenan de oro. Y son aplaudidos por la crítica y saludados como grandes innovadores. Cuando sale una película basada en una historieta, la gente celebra y lanza sus sombreros al aire, ya que así se ahorra el esfuerzo de tener que leer la porquería original y te la refriega cual órgano genital en la cara. Claro, dice, no me importa tu cómic, mira, quiero la película. En esto hay un poquito de injusticia, no de Podetti, hay un poquito de injusticia en la idea, pero hay más injusticia en la vida del historietista, es cierto lo que dice Podetti. Porque es más atractivo ver poderes y trajes y superproducciones animadas, ya sea con dibujitos o con gente real en la pantalla, que verlo cuadro por cuadro, viñeta por viñeta en una historieta. Por eso digo que acá hay una injusticia, una falta de observación quizás de Podetti, pero la verdad es que hay tanta injusticia al lado del historietista que no me importa esta falta de observación. Tiene razón Podetti igual. La gente celebra, lanza sus sombreros al aire, ya que así se ahorra el esfuerzo de tener que leer una porquería original y te lo refriega cual órgano genital en la cara, dice este tipo que se la pasa escribiendo y dibujando. De prestigio ni hablar, y cuando algún dibujante es considerado prestigioso es porque está tan craquelé, desconozco el adjetivo, o con un pie en la tumba como los prestidigitadores. Nuestros eventos se realizan en galpones inmundos y lóbregos, llenos de polvo y olor a hongos, donde nos vemos siempre los mismos viejos chotos intentando confraternizar, sin el menor asomo de éxito, con jóvenes colegas mangakas nazis. Mangakas son los que dibujan anime. Con jóvenes colegas mangakas, o sea, imagínense el cuadro dantesco, ¿no? Nuestros eventos se realizan en galpones inmundos y lóbregos, llenos de polvo y olor a hongos, donde nos vemos siempre los mismos viejos chotos intentando confraternizar sin éxito con jóvenes colegas manganacas, tendría que haber dicho creo acá, no importa, manganacas nazis, alternativos y o feministas a quienes no les entendemos una palabra, y haciendo un relevamiento entre los representantes de nuestro gremio y el público presente, no hay un solo ser humano que no parezca salido de una galería de fenómenos circenses. Qué grande Podetti. Por supuesto hay eventos más profesionales, pero ahí la gente no va a comprar historietas, sino muñequitos de plástico a precio de oro. Y además no te invitan. Ah, por suerte. Así todo, tengo que confesar un sentimiento íntimo, comenta Podetti, que me da un poco de vergüenza. Siento un poco de lástima. Salpimentado con un repudiable sentimiento de superioridad por la gente que no hace historietas. Siento, honestamente, como el evangelizador por el ateo, que se está perdiendo de algo importantísimo en su vida. Me da ganas de abrazar a esas personas, a los que no hacen historietas, ¿no? Darles unas palmaditas en la espalda y decirles que todo va a mejorar, aunque sepa que no es así. En segundo lugar, me da lástima a la gente que hace historietas con desgano, en lugar de agradecer la enorme suerte que tiene. ¡Feliz día de la historieta!, dice Podetti. Ya sé, fue ayer, me tomé la entrega tarde. Comenta acá. Acostumbrado a tener que entregar laburo, ¿no? Y vivo, llegué tarde. Un grande Podetti. Decíalo, pidan la amistad a Esteban Podetti. Tienen dos opciones. Maneja mucho Facebook, lamentablemente, pero bueno, es así. Esta repudiable red social, ahí está Esteban Podetti. Pueden buscar a Esteban Podetti y pedir la amistad. O bien pueden seguir Podetti Yo Contra el Mundo, donde están las famosas cajas. Donde él día a día o semana a semana publica todos sus chistes, ¿no? Hace chistes, no sé cómo se llama cuando hay un humorista que hace una sola viñeta con un chiste. No sé, no es un historietista, es un dibujante, bueno, en fin. Ahí publica día a día, semana a semana, todos sus laburos. Yo Contra el Mundo, Podetti, o Esteban Podetti, absolutamente recomendado. Y yo también, al igual que Podetti, siento mucha pena, en mi caso no, por lo que no hacen historieta, sino por los que no leen historieta. Una vez estaba hablando con un amigo, Christian Black, colaborador, antiguo colaborador de Fiebre Sábado por la Noche, y le decía que hay un montón de gente que no, que la cata de vinos, que la cocina gastronómica, la cocina chef, no, el arte, sí, la arqueología, civilizaciones antiguas, posmodernismo, surrealismo, dadaísmo. Y ahí empiezan, ¿no? Y después seguís con Dalí, con lo que venga, ¿no? Con Picasso, con este, con el otro, con Pollock, bueno, toda esa basura norteamericana, todas esas cosas. Y todos ellos no saben que hay un arte en la historieta. Yo siento que esa gente se pierde, al igual que Podetti, yo siento que ellos se están perdiendo de un mundo terrible y artístico porque no leen cómics. Hay tanto poder, hay tanta imaginación en las historietas. Claro, no en todas, hay que saber encontrarlas. Hay tanto ahí para descubrir y para mejorar y potenciar tu imaginación, que es realmente increíble. Es por eso que hoy en día, como bien nos contaba Podetti también, las productoras de series, Amazon, Netflix, Warner Brothers, las que sean, Disney, están tirando de la historieta un montón para sacar nuevos productos modernos y novedosos al aire, porque allí hay un mundo de rico. Pueden empezar por Jodorowsky, pueden empezar por Neil Gaiman, pueden empezar por Warren Ellis, pueden leer, hay mucha producción al respecto, de Alan Moore, todo lo que ha tocado lo ha transformado en oro generalmente. Pueden seguir por Grant Morrison. Hay tantos. Bueno, por ahí pueden picar, estoy de acuerdo. Y se murió un historietista y me pone triste. Cada vez que se muere un historietista me pone triste. Un hombre que está en su estudio dedicándose a sus sueños y a darles vida, me genera mucha empatía. Bueno, saludos Olmo, este se ganó el cielo. Listo. No, Podetti no se murió, muchachos, todavía. No, déjenlo a Podetti, está durmiendo Podetti, no lo jodan que está durmiendo. Son las 2:15 de la mañana, no lo jodan. No, Olmo, allá, apunta para España, del otro lado del Atlántico, bestia. Ahí está, se lo llevan a Olmo, carajo. Bueno, pequeño break, ¿no? Elía Rodríguez, periodista española, 38 años. ¡Qué joven, Dios! ¡Qué joven! Y se fue. Una periodista locutora española. Laburaba en Es Radio. Accidente doméstico. Causa de la muerte, accidente doméstico en horas de la tarde en su domicilio en Madrid. Se cayó y se murió. No sé, por la escalera, del balcón, se cayó. Muy joven. Pensé que por ahí era de COVID. No. Se murió en la casa. Eso, ¿saben por qué pasa? Por el teletrabajo. Si no hubiera habido teletrabajo, no se moría esta mujer. Pobre Elia Rodríguez. Bueno, ya le va a tocar reencarnar de vuelta. Uno de los problemas es que seguimos reencarnando sin parar. No sé si sabían esto, ¿no? Como viene el juego de la vida, que no para la vida. Seguimos reencarnando. En una de esas reencarnamos en una civilización extraterrestre. Eso es una posibilidad y teoría muy interesante. Bueno, saludos a Elia Rodríguez. Súbanla rápido, por favor. Súbanla, que se cayó encima. Súbanla, que no se caiga más esta mujer que le costó la vida. Pobre. Marta Patricia Ramírez Lucero, política mexicana, 69 años. Cuidado con los políticos. Cuidado, muchachos, con los políticos. ¿Dónde estuvo? A ver. Movimiento de Regeneración Nacional. Diputada federal. Bueno, purgatorio, un año. Después ven. Nino Castelnuovo, actor italiano. No sé, a mí me suena esto de Nino Castelnuovo. No sé de dónde habrá salido, pero a ver. Nino Castelnuovo, actor italiano, cine, teatro, televisión. Conocido por el protagónico como Guy Fucher, en la película musical Los Paraguas de Cherburgo. Ah, me mató. Hay que ser muy cinéfilo. No lo conozco, pero bueno, ahí hay otro actor, Nino Castelnuovo. Yolanda Fernández de Coriño. Bueno, estos son del 6 y del 7 de septiembre. Todavía más o menos fresquitos están. No me los dejen afuera. Yolanda Fernández de Cofiño, empresaria y filántropa guatemalteca. Ser empresario en Guatemala te obliga mínimamente a ser filántropo. Mínimamente. Porque en Guatemala las cosas... Si nos quejamos acá en Argentina, en Centroamérica, tendrían que hacer una revolución permanente. Bueno, hoy nos estábamos acordando justamente de la United Fruit, de las Frutas Unidas. Una gran empresa norteamericana que explotaba todo Latinoamérica y Centroamérica, ¿no? O sea, iban y sacaban toneladas de bananas y te dejaban un centavo de dólar, ¿no? Más o menos. Y creaban también condiciones políticas y militares que favorezcan sus negocios. Ahí había gente de la CIA, todo. El Che Guevara terminó laburando en un momento para la United Fruit y vio todas las vicisitudes, o sea, toda la explotación y esclavismo laboral que había en esa empresa. Te hacían laburar 12, 14 horas, te pagaban centavos de dólar. Claro, aparte, tomalo como la moneda del lugar, ¿viste? Bueno, es por estas cosas que el Che Guevara no nació siendo un comunista. Se despertó con los viajes por Latinoamérica. Había injusticia, enfermedades, conocimiento que no se distribuía, medicina, nada, no había justicia social, digamos. Y por eso que el Che Guevara, después cuando conoció a Castro, dijo, sí, vamos a hacer la revolución. Acabo de ver 10 toneladas de mierda en Latinoamérica. Lo mínimo que puedo hacer es agarrar un arma e irme con vos. Y eso fue lo que hizo Che Guevara. Él no salió de la Argentina siendo comunista. No sé, porque mucha gente no tiene claro eso. El tipo piensa que siempre fue comunista, que salió de acá, allá. El tipo fue a recorrer Latinoamérica, a tener una visión así más global de todo. Y terminó siendo comunista por las injusticias que vio. Bueno, Estábamos hablando de Guatemala, de una empresaria que tuvo que ser filántropa. Manejó la franquicia McDonald's en Guatemala desde los inicios del 74. No, una chupa media del poder, una chupa media del imperio. Purgatorio tres años para Yolanda Fernández del Cofiño. Vaya el Cofiño a rezar ahora, señora. 6 de septiembre, hace unos días, pero bueno, lo tengo que anunciar porque no sabía tampoco. Se nos fue. Es una noticia tardía para nos estamos yendo, quizás para ustedes, no sé si sí o no. Se nos fue Jean-Paul Belmondo. Se murió Belmondo con 88 años. Ese tipo, ese feo lindo, ¿no? De ese narigón que creo que era buen actor. Yo, la verdad, el cine de la década del 60 y 70, no. El cine europeo de la década del 60 y 70, tan importante para la industria misma del cine, no lo tengo revisado, no lo tengo visto. Pero sí sé que brilló en ese entonces, ¿no? De parte también, hace poco vi una película de... no me acuerdo el director, un director de culto, ¿no? Que hacía cine de culto, cine con su impronta, con su apellido. En una de esas películas estaba Belmondo ahí laburando, hacía de un atorrante que fumaba. Que fumaba y era medio ladrón. Cine intimista francés, no sé, una película de los 60, muy linda, muy buena, unas técnicas muy novedosas de filmación para ese entonces, las pude llegar a ver. Una película que me aburrió igual, no la vi completa, no voy a hablar más de ella porque no recuerdo ni el director ni la película, pero laburaba Jean-Paul Belmondo, un Belmondo muy joven en sus primeras películas. Se nos fue Belmondo, Belmondo hizo de todo. Saludos para Jean-Paul Belmondo. Enrique González Pedrero, también político y escritor. Quizás yo no sé si llegaron a hablar en Fiebre Sábado por la Noche. No llegaron a hablar en Fiebre Sábado por la Noche de esto. Quizás este sábado, lluvia y Edenor mediante, porque saben que cuando llueve no puedo participar de hacer la radio o de Fiebre Sábado por la Noche, programa que se emite todos los sábados a las 23:59 horas por la psicosocial.ar y trasnochequeer.com. Quizás estemos hablando con la doctora Amor, de mi coequiper, de Jean-Paul Belmondo, muy probablemente, y con Jorge Pinti también. Bueno, hasta ahí llegamos con todos estos muchachitos, se nos están yendo todos, ya se fueron, digo, vamos a darles el toque final acá, vamos muchachos, a ver, suban, vamos. Ahí está. Belmondo está muy, muy, muy agarrado acá. Dale otro. No quiere subir, Belmondo. Mucho tiempo, mucha vida, mucho pucho, mucho alcohol. Dale, Belmondo, dale. Despegate de estas cosas. Va, para arriba. Va. Basta. Ahora va a conocer otros nuevos elixires en el panteón cristiano. Bien. Gracias, muchachos. Gracias por estar ahí. Hermeto Silbadores. Es el coro estable de Angelito Silbadores. Te nos estamos yendo. Hasta luego, muchachines. Y llegó Tommy y llegó para irse ya, ¿no? Nos estamos yendo. Sí, no vamos a hacer bloque de música independiente hoy, ¿no? Por Dios. Ya está. Creo que ya se fueron todos. Creo que estoy yo solo hablando. Está bien, no está mal. Estuve todo el programa solo hablando, así que estuvo muy bien. Le quería dar un poquito de humor al final. Hoy mucha reflexión, pude armar el programa como pude. Yo lo armo con lo que hay en el día, con lo que venimos agarrando. Hay días que me está faltando, no ganas, sino calidad. Y entonces no quiero hacer un programa laxo, de memoria. Entonces es por eso que algunos días no lo estoy haciendo el programa. Porque quiero hacer una entrega de calidad. Y todos los días una entrega de calidad es difícil hacerla. Me tendría que dedicar a esto quizás 6 horas por día. Las 2 que estoy al aire, hoy 3, pero las 2 o la hora y media que estoy al aire, más 3 o 4 horas de preproducción, de leer, de agarrar muchas cosas y así todos los días crear un programa de calidad. Estamos en la más absoluta gratuidad prácticamente. Así que es lo que hay, es lo que sale. El día que tenga un sueldo, les prometo que puedo hacer un programa de calidad diario de 2 horas todos los días. No tengo ningún problema. Bien, hasta aquí la advertencia. Muchas gracias por estar ahí. Quizás estás escuchando esto en modo podcast, en archive, archive.org, en la biblioteca web de lapsicosocial.ar, a la cual accedes desde lapsicosocial.ar. Menú programas, abajo, clic en el enlace. Esta semana voy a estar subiendo varios programas todos juntos de Nos Estamos Yendo. Tengo como 10 programas para subir que no los he subido. Pero bueno, lo estaremos haciendo. Muchas gracias. Será un hasta mañana. Mañana quizás con Jorge Pinti, ¿sí? Mañana muy probablemente con Jorge Pinti. Y para irnos, los dejamos acá. A ver, ¿con qué podemos irnos acá? No sé, hay tanto que hemos dicho hoy. Hay tanto, che, me cuesta encontrar algo copado. Realmente, me cuesta encontrar algo adecuado y copado para poner. Me gustaría, a ver si podemos ir con... vamos a dejarlos con... No, con Fear Factory no, señores, no. Soy consciente de la audiencia que tengo. Hoy Fear Factory no. Vamos a dejarlos con un tema que no recuerdo haberlo escuchado, seguro luego que sí. Con el gran músico, para mí, el músico más grande del último siglo. Aún vivo él, ¿eh? Hermeto Pascoal. Ya que estamos hablando de Nos Estamos Yendo y de un nuevo comienzo para la humanidad y de tantas otras cosas que tienen que ver con el crecimiento, ¿por qué no poner este temita de Hermeto Pascoal? Una obra que dura 9 minutos, ¿eh? Y luego continuará esto en la discoteca del infinito. Vamos a dejarlos con Hermeto Pascoal y su tema Nascente, que supongo quiere decir naciendo. Como pasa en la psicosocial, como pasa con la humanidad, que somos chiquititos y estamos naciendo. Buenas noches, gente. Díganle hola a Hermeto Pascoal. Será un hasta lueguito.